llegar una causa grande, después alegué otra. Sí, sí, lo vi, sí. Lo vamos a tener que coordinar, pero ahora no. Yo creo que lo vamos a tener que hacer después de después del certamen. ¿Ya? Cuando usted me diga. Sí, no hay problema si lo leí, no tengo problema. ¿Consulta? ¿Les va quedando clara la materia, sí? Sí, profe. Porque lo que pasa... Pero no se refleja en la prueba, profe, pero sí, No se reflejó en la prueba, pero la estamos aprendiendo. De hecho, yo la estoy aplicando en esa... En la pega donde estoy evadiendo impuestos. No. ¿En cuál quedamos? En la 26. Primero, ¿cuál es el sustituto? El sujeto pasivo sustituto. Sí, sí. Es aquel que se hace responsable de un incumplimiento que él mismo origina, ¿o no? Los sujetos pasivos, bueno, vamos a por aquí, tiro la pauta porque me están grabando igual, porque viene el certamen y no vamos a tener tiempo, ¿ya? El sujeto pasivo dijimos que podía ser deudor directo, yo cuando vengo a trabajar acá a prestar servicio, que he puesto pago como independiente, global complementario, ¿cierto? O yo cuando trabajo como trabajador dependiente en la vega, he puesto pago como dependiente, igual trabajo, ¿cierto? Pero además hay otros dos gallos que responden. El tercero, civilmente responsable, que no era el que se preguntaba, y el sustituto. El sustituto es aquel que incumple una obligación tributaria. Teniendo la obligación de retener plata, 13%, no lo hace. Y le dimos un ejemplo acá, con el Boris, que éramos amigos, y le decía, necesito plata este mes, porque no me pagáis toda la boleta, ¿cierto? Entonces, cuando en el mes de abril yo declaro mi impuesto, la Andrés Bello incumple una obligación. ¿Cuál es? Haberme retenido el 13%, ¿o no? Por lo tanto, cuando impuesto interno va a cobrar mi impuesto a mí, ¿a quién le cobro en primer lugar? Al deudor directo que soy yo. Y al sustituto, la Andrés Bello. ¿Y por cuánto responde la Andrés Bello? Solo por el monto que incumplió en su obligación. ¿Cierto? Ah, yo los puse los tres. Solamente me gusta uno. ¿Por qué el IVA es un hecho grabado complejo? Porque el simple era una sola conducta, ¿cierto? El complejo te exige varias conductas copulativas. El IVA. ¿Qué efecto trae consigo si no se cumple todo? De que eventualmente ese servicio, ¿cierto? No está afectado. ¿Súper simple o no? Sí. ¿Sí? Profe, en ese caso yo entraría el artículo 2, número 2 de la ley del IVA, ¿cierto? ¿En qué sentido? De o sea, claro, de siempre tienes que, ya dijimos, de que en materia tributaria hay una suerte de tipicidad penal, pero en materia tributaria. Entonces tú haces una conducta y tiene que ajustarse a la descripción inmediatamente del impuesto respectivo, que puede ser IVA, puede ser renta, puede ser herencia, donación, etc. Si se cumple, paga impuesto. Si no se cumple, la verdad es que no paga el impuesto. Tú eres el alumno que yo te pregunté si pagaban impuestos los abogados, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas, no? Sí. ¿Copulativo o no? Porque yo debo cumplir con toda esa figura. Y yo dije, sí, no, y bueno, te titulaste. No, así dijiste no. ¿O no? Esa es la tipicidad en materia tributaria. ¿Está claro? Tercero, ¿qué es el nivel 108? El 108 me explicaba en la última clase. Y dice que hay una relación causal, un contrato que origina un efecto tributario, ¿cierto? Dijimos que la nulidad del contrato original trae consigo que queda sin efecto la obligación tributaria, ¿cierto? Pero si la consecuencia tributaria no se cumple, el contrato igual vale. Eso era para demostrar la relación que hay entre lo principal y accesorio en materia tributaria. ¿Y qué te dice el 108 además? Si yo le compro a un comerciante un computador, ¿qué debería darme? Boleta o factura si yo soy revendedor, ¿cierto? Pero si yo le compro igual y no le pido boleta, ¿hay contrato de compra-venta? Sí. ¿Hay efecto tributario? En principio no, porque no me dio boleta, ¿no? ¿Pero qué te dice la norma? Los fiscalizadores te van a perseguir igual y van a obtener ¿qué cosa? El pago del IVA y más encima el reajuste, la multa y el interés penal, ¿cierto? El 108 establece la relación entre el negocio causal y el efecto tributario. el que manda acá, ¿cuál es? El negocio causal. ¿Sí? Aunque no dé boleta en una compraventa, el contrato de compraventa existe igual. ¿Qué derecho tiene impuesto interno? Cobrar esos impuestos. Por el contrario, si queda sin efecto el contrato principal, por la resiliación, rescisión, ¿se acuerdan o no? Que dije toda la red. ¿El efecto tributario cuál es? Que el IVA que se pagó se tiene que devolver. ¿Y por qué? Porque aquí manda lo principal y lo accesorio sigue la suerte de lo principal. ¿Cuándo comienza a regir una modificación? Tú lo leíste, ¿no? Impuestos mensuales, primer día del mes siguiente de la publicación. Impuestos anuales, primero de enero del año siguiente, el de la publicación. ¿Cierto? ¿Eso lo explicamos también o no? ¿Cómo tributa la renta en primera categoría y segunda? En primera, base percibida o devengada, lo que ocurra primero. Y en segunda, solo percibida. ¿Listo? Dijimos que devengado es algo a que tengo derecho, aun cuando hoy día no puedo exigir el cumplimiento. Y algo percibido es aquello que ha entrado materialmente a tu patrimonio. ¿Sí? Última, condonación de impuestos. Aquí hay que distinguir, ¿cierto? Cuando estoy hablando del impuesto y el reajuste, solo por ley. Iniciativa exclusiva del Presidente de la República en la Cámara de Diputados, ¿o no? Segundo, multa o interés penal, ¿quién puede? El Tesorero General de la República o el Director de Impuestos Internos. ¿Sí? Esa era la respuesta. A mí me pasó lo siguiente, que cuando yo leí impuesto, tengo menos 10. Se me provocó un bloqueo mental y solamente contesté lo del Presidente de la República. Es que lo que pasa, por eso te pongo varios puntos. Sí. A ver, cabrón. Yo iba a poner los dos. Primero, yo ni siquiera le he mirado, estimado. El primer test dijimos que era como va a cachar la mano. ¿O no? Sí. Eso no significa de que sea que le fue mal, todavía tenemos todo el semestre por delante. Va a depender el esfuerzo que cada uno le ponga para ver la posibilidad de hacer. Seguramente vamos a hacer otro test, ¿ya? Y ahí veremos si lo eliminamos, como he hecho con otras promociones, o eventualmente lo promediamos. ¿Está claro? Así que esto es lo primero que quise darle el pauteo para que vean lo que se debe responder. Si usted se fija, son cuestiones súper precisas. No es mucho grupete, disculpando la expresión, porque las preguntas fueron hechas para que usted las respondiera, entre comillas, fáciles. ¿Estamos? Segundo, el primero, canallo, sí. O sea, veamos cómo te va, y a todos ustedes, no porque sea canaño, y ahí vemos cómo arreglamos, entre comillas. ¿Me explico, no? Tampoco se trata de que usted que por la sopa y pía y estamos todos votados, ¿no? Pero el derecho tributario es un derecho complejo y que no cualquiera se dedica, de hecho entre los abogados son pocos los que se dedican a este tema o que cachan este tema, para serles sinceros. Entonces, tampoco yo espero que ustedes sean doctores o magísteres en esta área, pero sí hay que manejar conceptos fundamentales. Yo creo que del primer test ustedes ya concluyeron de que esto no es fácil, aunque uno hace entretenida la clase y explica ejemplos, que yo creo que tengo esa habilidad, lo cual no puedo desarrollar en clase online, ¿cierto? Porque es distinto cuando uno está con un computador y no sabe quién está al lado. Pero acá podía hacerlo frente a todos, no sé si me van siguiendo el Telegram, pero hay que ponerle poncha a esta cuestión, porque yo puedo dar posibilidades, pero va a depender de ustedes. Esto es verdad, el primer test que yo tuve, les conté, yo me saqué un 3. Yo era un buen alumno, de hecho el primer año de la escuela me faltó una décima para ser el primero de mi promoción, cuando estudié Derecho, pero me saqué un 3 igual, porque no cachaba la mano como venía. Ese no te dio este test, ¿sabes? Capaz que alguna de estas preguntas he hecho en el certamen, no lo sé, seguramente. Así que, bueno, eso es otra papa, la idea es que les vaya todo bien, pero tienen que ponerle de su parte. Usted esté tranquilo porque vamos a fijar otra fecha después. ¿Ya? Pero. Sí, Patino, en este ramo entiendo que son todos escritos. Profe, ¿no? ¿El formato va a ser similar al test? Similar, si así yo pregunto siempre, ¿sí o no? Sí. ¿Quién fue alumno mío en otro? Bueno, ¿tú has sido? Sí. Pero online. Pero online. Claro, bueno, yo creo que ustedes cachan un poco la diferencia entre la interacción directa a algo online. A mí no me gustó online, la verdad, porque no conocía a la gente y también, entre comillas, muchas cosas no podía hacer el esfuerzo para un mejor entendimiento. A mí me gusta más el vivo y directo. ¿No? ¿Aquí quedamos? Pero esto lo vimos, sí. Sí. dijimos que yo elijo la base presunta, ¿cierto? Pero ¿quién decide cuál base? La ley que establece los requisitos. También eso lo dijimos, ¿cierto? No, eso no. Ya. Regla general, ¿cómo se determina la base imponible? Ya sabemos que la base imponible es la transformación en plata del hecho descrito por el legislador, ¿cierto? Porque si voy a comprar un computador que me cuesta 200 mil pesos, para los efectos del cálculo de la base imponible, ¿cuál va a ser la base? 200. ¿Sí? Igual va a ser la tasa, el 19% que sea, ¿cierto? Varios métodos. La autodeterminación. La regla general en Chile es que los contribuyentes ellos mismos declaran el impuesto. Primera idea. Por eso es que en abril del otro año se declaran ¿qué impuesto? Global complementario. ¿Qué otro impuesto? Primera categoría, renta, ¿cierto? Segundo, en forma mensual, ¿cuál impuesto declaro? El IVA, ¿cierto? IVA, dos formas. Físico hasta el día 12 del mes siguiente, ¿cierto? Si pagáis en forma electrónica, hasta el día 20. Pymes, dos meses más, ¿está claro? Pero en el fondo, usted declara, eso es lo que estamos enseñando hoy día. Usted rellena una declaración, ojo, y no se engañe, porque cuando uno declara en forma electrónica renta, hay una pre-declaración hecha. No sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad. Entonces, usted entra con su root, con su clave única, pone Ramón Carte y te tira tu declaración lista. ¿Cierto? ¿Y qué podría cambiar? ¿Qué podría cambiar si está...? Espérate un poquito. ¿Estamos claros? ¿Por qué pre-declaración lista? Porque ya hemos conversado en este curso que mucha información es entregada por distintos entes a impuestos internos, ¿no? Si yo tengo depósito a plazo, el banco que le informa cuánto interés me gané, a impuesto interno. ¿O no? Segundo, si invierto en acciones de Rachito, el Colo Colo, del club que usted quiera, ¿qué le informa el corredor de bolsa a impuesto interno? El Ramón se compró 1000 acciones, esto le costaron y de esta forma lo pagó. Cuando alguno de ustedes ha comprado una propiedad o algún conocido, llena un formulario, ¿o no? Y ese formulario, cuando inscribe en el conservador su nombre de la propiedad, ¿a qué le llega una copia? Impuesto interno. Y ahí te aparece, Ramón, de este año te compraste una casa y te costó 2.000 UF y pagaste 1.000 UF al contado. Todo esto es así. Vean los autos. ¿Qué dicen los autos? Código, servicio, impuesto interno, ¿no? O sea, a lo que quiero llegar, si usted compra dólares, la misma información. Si usted es dueño de acciones de sociedad anónima, ¿sí? Cuando le entregan dividendos, que eso ya lo vieron, me imagino que con un ramo, ¿cierto? La forma que yo percibo la utilidad de la sociedad anónima, ¿cómo es? Dividendo, ¿quién lo fija? El directorio, en forma provisoria, y la junta en forma definitiva, ¿no? ¿Se acuerdan de esa? No, ya, pero así es. Y le llega un cheque o una transferencia de la sociedad anónima. ¿Y qué informa la sociedad anónima? Al Ramón le mandamos dos palos de dividendo, ¿no? ¿Me va siguiendo? Entonces, toda la información la tiene impuesto interno. Ahora, hay cosas que no sabe impuesto interno. ¿Está? Podrían haber rentas que usted no ha declarado. ¿Sí? ¿Que se hicieron a finales de año y que todavía no lo... Por ejemplo, ¿cierto? Y ahí usted la suma. Por eso que pueden haber diferencias en su declaración de impuestos, porque la información que tiene el servicio no es completa de todo. ¿Me expliqué bien? Entonces, por eso es que usted puede corregir. El que ha declarado alguna vez impuesto, ahí dice, mantengo la declaración o quiero corregirla. Y ahí usted la arregla, ¿estamos? Yo particularmente siempre, entre comillas, la reviso, al yo apocacho. ¿En esa línea automática está el PP incluido? Claro, es que espérenlo muy bien. Entonces uno la puede arreglar, adicionar, revisar. Yo cacho cuánto he ganado como trabajador dependiente, porque eso, ¿quién me lo da? Mi propio pega me entrega un certificado de remuneraciones, ¿o no? Segundo, al reverso de la declaración física, esto es, hay un icono que dice honorarios. Y ahí aparece todo lo que yo he boleteado con la boleta de honorario. Y hay una línea especial, como usted bien dice, que dice PPM, retenciones. Y que ustedes ya saben para qué sirve, ¿no? Recuerda, el verano me gasto la plata, pero ya tengo ahorrado, ¿no? ¿Y qué otra cosa puede estar ahí? El impuesto único al trabajo, que ya les expliqué, ¿no? Porque yo trabajo todos los días. Y yo pago impuesto único al trabajo. Y me suman las rentas del trabajo. En la primera hoja dice arriba, rentas de trabajo. Y ahí están todos tus sueldos. Y al reverso, físicamente estoy hablando, pero ahí aprieta un icono, dice honorario. Y descuenta todas esas cosas y se fija la declaración final. Por eso que al final, cabrón, cuando usted va a enviar la liquidación, la declaración, perdón, ¿qué es lo que te pregunta? Declaro que todos los antecedentes que están contenidos son verdaderos y son mi responsabilidad, ¿no? O sea, aunque ellos la hagan, la responsabilidad siempre de quién es, del contribuyente. Y usted dice aceptar y la envía. ¿Me expliqué bien? Entonces, aunque te la preelabores la declaración impuesto interno, ¿sí? Si faltan plata o ingresos que tú no declaraste, es tu responsabilidad. ¿Me expliqué bien? ¿Sí? Autodeterminación. ¿Quién ha pagado IVA alguna vez? Vía internet. Vaya a pagar al banco o vía internet, ¿no? ¿Y hay alguna objeción? ¿Te ponen algún problema? No, envía. Otra cosa es que lo que usted está declarando es lo verdadero, que les quede claro. ¿Eh? ¿Alguien puede leer el artículo 21, por favor? Del Código Tributario. Y eso es importante. Creo que si hay algún error ahí en la declaración y todo eso. ¿Cómo? Usted puede decir, posteriormente puede presentar una rectificatoria. Ah, ya. Y por eso que si se da vuelta al tiro, igual está la opción rectificar. Porque algunas veces uno se equivoca. O algunas veces los agentes retenedores, como la universidad, no te envían a hablar de impuesto interno. Entonces tú declaráis estos ingresos y no está esta plata delante del bello. Nunca me he tocado con esta universidad que quiere, claro. Pero hace tiempo atrás hice clase 2 meses en otra X universidad que no voy a hablar. Yo, ok. No, no. Me pagaron, sí, pero la retención, ojo, la retención en la universidad las toma y se la envía a impuesto interno a nombre tuyo. Y parece que esa universidad tomó esa retención, pero no la envió para allá, ¿cachai? Y por eso que algunas veces, algunos de ustedes declaran y dicen, su declaración presenta inconsistencias. ¿Y cuáles son las inconsistencias? La diferencia entre lo declarado y lo real. ¿Cachaste? Pero tú la puedes rectificar. ¿Puede? Dice, artículo 21, corresponde al contribuyente probar con los documentos, libros de contabilidad u otros medios que la ley establezca en cuanto sean necesarios u obligatorios para él. La verdad de sus declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y montos de las operaciones que deban servir para el cálculo del impuesto. Eso, ¿vieron? Prueba de las obligaciones, ¿no? ¿Qué dice el 1698? La carga de la prueba que la tiene corresponde probar las obligaciones, su extinción al que alega que llevo esto, ¿no? ¿Qué es lo que dice el 21? ¿Quién tiene la carga de probar de que lo que yo estoy declarando es verdadero? Contribuyente. El contribuyente. ¿Y cómo lo va a probar? ¿Con los libros, con los documentos, con la contabilidad, con las facturas, con las boletas, o no? ¿Me siguieron todo, no? Pero eso es en el caso que usted dijo, ¿qué ocurre cuando ese agente retenedor no lo envió? Usted va a tener que entrar a alexiar disculpando la expresión del retenedor para que envíen eso, entre comillas, PPM o retenciones a impuesto interno. ¿Estamos? Porque si no, el impuesto interno va a seguir en la parte que no te ha reconocido objetada tu declaración. O sea, si tú estás pidiendo una devolución por tú de 500 lucas y la retención no consistente son 100, ¿cuánto te va a devolver? 400. Y las otras 100 van a quedar supeditadas, señorita, lo que usted me preguntó, a que corrija esa parte. Pero yo estaba yendo más allá porque si tiene que pagar el global complementario. Si le toca pagar, él es responsable. Siempre que yo acredite, fíjate, siempre que yo acredite que la retención se efectuó. ¿Me expliqué bien? Porque si yo logro acreditar de que emití la boleta por 100 y me pagaron 87 y los otros 13 son el 13% vigente este año, sí, la responsabilidad del retenedor. ¿Por qué? ¿Pero para efecto de la multa y todo eso? No es tu responsabilidad, es porque tú lo debes pagar por la retención. Demostrándolo. Y... demostrando, así es. Bien. Profesor, y cuando uno no considera la propuesta, sino que, por ejemplo, contrata a una contadora o un contador para que realice la declaración. Para revisarla. Y la realiza ella y hay un error. O sea, entiendo que la responsabilidad sigue siendo mía, pero ¿qué responsabilidad tiene? ¿Me permite terminar la idea? Te la respondo al tío, ¿ya? ¿Puede, por favor, leer el 21 inciso primero? Te la respondo al tiro. ¿Qué es lo que dice? La carga de la prueba del contribuyente. Primera idea. Eso se pregunta. Yo no pregunto al tribunal de memoria, pero hay que saber. ¿Ya? ¿Puede continuar? Sí. El servicio dice... el servicio no podrá prescindir de las declaraciones y antecedentes presentados o producidos por el contribuyente y liquidar otro impuesto que el que de ellos resulte, a menos que esas declaraciones, documentos, libros o antecedentes no sean fidedignos. Ojo, ¿qué es lo que te dice la segunda parte? Yo, primero, la carga de la prueba es del contribuyente. ¿Todo claro? ¿Sí? Sí. Segundo, dice el servicio, ¿sabe? él no puede liquidar otro impuesto que el que yo propongo, ¿cierto? Ni del que aparezca de los libros de contabilidad, de mis declaraciones, salvo, dice, que no sea fidedigno. Algo no fidedigno es algo no verdadero. Primera idea. ¿Por qué estoy haciendo hincapié en esto y usted no nota? ¿Dónde está notando? ¿Está grabando? Sí. Algo no fidedigno, estoy haciendo hincapié porque no es lo mismo no fidedigno que maliciosamente falso. ¿Han escuchado alguna vez esa expresión o no? 97.914, ¿quién lo puede? ¿Tú no conoces? ¿Quién tiene otro código? Ay, dime. 97.914, ¿podrías leerla? Es ideológica. Por si acaso, en materia infraccional tributaria hay infracciones tributarias. Me equivoqué, me mandé un condoro, no metí una factura, no ingresé, y otras situaciones graves que se llaman delitos tributarios. ¿Sí? ¿Alguien puede leer el 97.914? Dolos sin dolos. Es que esos tienen dolo, por eso son delitos tributarios. ¿Qué? ¿Lo tiene por ahí? ¿Usted lo tiene? ¿Cuál? 97.914. ¿Me lo presté? No se peleen, ¿sí? Solo el número 4. Sí. Sí, número 4. Las declaraciones maliciosamente. ¡Ojo! Las declaraciones, mira. Maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda, o la omisión maliciosa en los libros de contabilidad de los asientos relativos a las mercaderías adquiridas, enajenadas o permutadas, o a las demás operaciones grabadas. Ya, ahí nomás. ¿Cacharon o no? ¿Cómo te dice ese artículo? Maliciosamente falso. ¿Se acuerdan de derecho penal o no? La malicia es dolo. Ese es un derecho tributario. Maliciosamente falso no es lo mismo que no fidedigno. No sé si me siguieron todos. ¿Sí? Uno se puede joder, pero lo que manda es el carnet, ¿cierto? Ministro. Hubo ministro una corte de apelaciones de esta zona, en donde para optar a una jubilación, esto fue un hecho real, necesitaba ser pedra y no la tenía. ¿Y? Adrián López, ¿cuánto corto? Se fue a jubilar y lo pidió. Se fue sin ni uno. Les debo recordar que los funcionarios públicos de cierto nivel pueden optar un beneficio que tiene por objeto de que los más viejitos se vayan. Por ejemplo, si usted ve los cuadros de la Corte Suprema, son todos relativamente jóvenes, por si acaso. Jóvenes entre cierta edad, no son de 40, ni de 50, pero por lo menos tienen 60, me van siguiendo todo, ¿no? Yo alegué los tiempos de la Suprema cuando era de verdad viejito, y de verdad que se quedaban dormidos, pues, puedo dar fe de ellos, pero ahora no. Los que están integrados, ¿ah? ¿Escuchaban igual? No, si usted me pregunta, yo creo que no. O sea, uno cacha cuando le pone atención y cuando no, y cuando están ahí más o menos con el labio para el lado, estamos, pero hoy día nadie, porque todos son relativamente jóvenes. Los que tienen conocido las puertas de apelaciones también pueden darse de ellos. Los ministros en Concepción casi todos son jóvenes, ¿estamos claros? Porque acuérdense que antes había una ley que les permitía quedarse harto tiempo en el Poder Judicial. ¿Por qué estoy comentando todo eso? Porque en definitiva hay que tener claro que no es lo mismo no fidedigno porque me equivoqué, y maliciosamente falso donde hay dolo y es un delito tributario. Primera idea. ¿Hay alguna forma de diferenciarlo? ¿Qué cosa? Claro, el dolo. Sí, pero alguien puede decir, chuta, es que justo escribí mal el número. Ya me lo reto. Oye, la talla, tío. ¿Sí o no? Siempre la defensa la tiene el contribuyente. ¿Qué leyó? Ya, después no, déjenme terminar la idea porque esto es importante. ¿Qué leyó? La Fabiola, ¿qué leyó recién? Corresponde al contribuyente con los medios de prueba acreditar la efectividad de sus declaraciones, ¿no? Por lo tanto, si impuesto interno dice que no es, que es maliciosamente falso, ¿quién tiene la carga de la prueba para acreditar que el no fidedigno o es verdadero? Siempre el contribuyente. ¿Sí? ¿Cómo lo va a hacer con la contabilidad, con la factura, con todos los registros documentales que tenga la empresa y hoy día son electrónicos. ¿Está claro? Por lo tanto, ¿tengo derecho a pataleo? Sí. Carlos, el 21, disculpen, pero ¿en qué sede estoy? Impuesto interno me está fiscalizando, ¿no? Eso es lo que estamos conversando. Y dijo de que mis antecedentes no son fidedignos. ¿Dónde está el impuesto interno, Adolfo? Al lado del correo. Al lado del correo. ¿Dónde están los tribunales? Entre Tucapel y Castellón. Ah, sí, es cierto. O sea, ¿por qué les digo eso? ¿Dónde queda el TTA? Queda ahí en Ojima, un edificio que casi se cae, ¿se acuerdan? No sé si han estado. ¿TTA? ¿El Tribunal Tributario a dónde? ¿Por qué le estoy poniendo ese ejemplo? Porque estoy en sede administrativa, ¿o no? Y yo ya les expliqué que en Chile, impuesto interno es un órgano administrativo. ¿Sí? Ahora, cuando yo no estoy conforme con lo que algún órgano administrativo resuelve, ¿qué derecho tengo? Reclamo. Reclamo. ¿Dónde? Al TTA, por el tribunal. Sí. ¿Y si me va mal en el TTA, dónde? A la Corte de Apelaciones. ¿Y si me va mal? A la Corte Suprema. ¿Me siguen todos o no? Por lo tanto, aunque me diga impuesto interno, mira, que no es fidedigna mi contabilidad, o que es maliciosamente falsa, es una opinión respetable como la tuya, como la tuya, como la de cualquiera. Pero ¿quién va a declarar efectivamente si es no fidedigna mi contabilidad o es maliciosamente falsa? Solo los tribunales de justicia. ¿Me siguen todos, no? Pero mientras tanto tiene que pagar la multa y todo. No, mientras tanto tú no tienes que pagar nada porque no es un requisito para reclamar pagar. No. Ahora, lo que sí tenéis que tener claro, que si estáis reclamando por reclamar, que es lo mismo porque tramitar un juicio por tramitar o no. Cuando alguien va a tu oficina y te pregunta cómo me va a ir, sabe, te va a ir mal. Salvo que sea un abogado inescrupuloso y que le vaya a cobrar plata igual, diciéndole que te va a ir bien y después te va mal igual. Yo por lo menos soy así. Siempre digo, usted está bien o usted está mal. Esto es su fuerte, esto es su débil. ¿Me explico, no? Cualquiera en cualquier proceso sabe que si tramita por tramitar, va a tener que asumir qué cosa, el pago de intereses, los reajustes, las costas de la causa. Por lo tanto, no es ninguna novedad lo que te estoy comentando. Para reclamar no se necesita pagar lo adeudado. Eso sí. Que te quede claro. Pero si usted está reclamando puras tonteras, disculpando la expresión, ¿qué efecto se va a originar? Que después no pidáis que no te cobren el resto de los conceptos de regalo por el hecho de no pagar un impuesto. ¿Y por qué? Porque es una consecuencia lógica de no pagar un impuesto. Muchos de ustedes van a tener clientes que van a ir a la oficina y que van a decir que usted está mal, pero igual necesito que me dé plazo, ¿no? ¿Y qué le va a decir usted? No hay problema, pero vaya a tener que pagar las costas y los intereses y mis honorarios también. Y capaz que los honorarios del otro abogado, ¿no? ¿Me siguieron todos, no? Sí. ¿Está claro? Impuesto interno no tiene la facultad de liquidar otro impuesto del cual tú lo liquidaste con tu documento y tus declaraciones, salvo que diga que no es fidedigno, no verdadero. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Sí. ¿En qué sede estoy, Camaño, ahí cuando me dices que no es fidedigno? En sede administrativa. Cuéntame. Entonces, si el artículo 71, no, 97 dice. Disculpa, tú después el 100, para que lo vayas buscando. Si a propósito del 97 se refiere con maliciosamente falso al dolo. Así es. En este caso, el artículo 21, cuando dice salvo que no sea fidedigno, a contrario, santo, ¿se podría decir que estamos hablando de la culpa? O en este caso, algo no fidedigno, algo no verdadero. Pero, y algo no verdadero no necesariamente es algo maliciosamente falso. Sí. Porque, por ejemplo, se te quedó una factura y no la anotaste. Por ejemplo, o te olvidaste que prestaste una asesoría. Por ejemplo, o un cliente te pagó la plata y tú no hiciste la boleta honoraria al tiro. Uno debería hacerla al tiro, por si acaso. Pero te quedaste con la plata y se te fue. Entonces, eso no es maliciosamente falso. Sí. Desde el punto de vista del servicio de impuesto interno, ellos van a alegar culpa, porque quien tiene la carga de la prueba estaría alegando caso formal. Ellos van a calificar en base a los antecedentes que tu declaración no es verdadero o fidedigno. Y como contrapartida que tienes que entrar tú a defenderte, esto es verdadero. ¿Me expliqué? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Chuta, pero tema, o sea, me dicen no es verdadero y chao. ¿Qué te dice ahí el 21? Dice, en tal caso, no fidedigno, ¿cierto? En tal caso, mira. En tal caso, el servicio, previo a los trámites establecidos en los artículos 63 y 64, practicará las liquidaciones o reliquidaciones que procedan, tasando la base imponible con los antecedentes que obren a su poder. Para obtener que se anule o modifique la liquidación o reliquidación, el contribuyente deberá desvirtuar con pruebas suficientes las impugnaciones del servicio en conformidad a las normas pertinentes del libro tercero. ¿Cuál será el libro tercero si no estoy de acuerdo en la liquidación que me hacen? El reclamo. ¿Y dónde voy a hacer ese reclamo? En el PTA. En el Tribunal Tributario de Donel. ¿Qué leyó la compañera? ¿Sabe? ¿Qué artículo es? Es el 21. Hay que saber, no de memoria. ¿Qué es lo que dice el 21? Cuando el servicio dice que no es fidedigna tu declaración, tiene que cumplir ciertos trámites obligatorios. ¿Cuál es el trámite obligatorio? La citación. Ah, sí. ¿Se acuerdan o no? Y yo ya se la expliqué y dije, ¿cómo se inicia un proceso de fiscalización? Citación, liquidación, giro. ¿Se acuerdan? Claro. Citación, te llaman al apoderado. Ni un efecto. Liquidación, ahí te dicen ustedes debe qué cosa, impuesto, reajuste, multa e interés penal. Y ahí no te puedo reclamar. Efectivamente. Y después viene el giro. Y el giro es cuando es el título ejecutivo y que habilita tesorería para cobrar en forma ejecutiva. ¿Todo claro? Entonces, ¿qué te dice la norma? Si impuesto interno, está todo grabado, dice que tus declaraciones no son fidedignas, previamente, ¿qué tiene que hacer? Te tiene que citar, ¿no? Porque de otra forma no tenéis derecho al pataleo en sede administrativa, ¿viste? Sede administrativa. ¿Estamos claros? Si las explicaciones no son convincentes en la citación, el servicio que hace en el 64, tasa. ¿Qué es tasar? Claro, determinar el monto. Véndeme tu computador. ¿Cuánto diría un millón? Yo te ofrezco 100. Nombremos tasador, ¿o no? Y el tasador que dice, lo examina, sabe, no, 800 lucas, ¿o no? El precio de la historia cuando llega un gallo con un artículo antiguo, ¿se han fijado, no? No, yo no sé, dice el gordito. Ya veo. ¿Y qué hace el otro? Esta usted es falsa, sí. Usted es verdadera y le da un valor, ¿o no? 63, citación. En la citación es un acto del jefe de oficina, director regional, que le pide a un contribuyente qué cosa, que presente una declaración omitida, aclare, rectifique o adicione una ya presentada. Si estas respuestas no son convincentes, ¿qué etapa viene ahora? 64. ¿Y qué es el 64? Tasación. La tasación. Profe, ¿eso es lo mismo que la liquidación? La liquidación es otra cosa. Pero en este caso, por así decirlo, es casi simultáneo, Rucio. ¿Y por qué simultáneo? Porque te tasan y te liquidan al tiro. ¿Y eso, antes del, eso se produce en la liquidación? ¿Ah? ¿Antes del giro? ¿Es la liquidación? En el fondo esto se llama tasación. La tasación es asignarle el valor a los impuestos que usted está engañando y que no está declarando porque no es fidedigno. Cuando no logró acreditar. Así es, cuando lo logró acreditar que su declaración es verdadera. Profe, pero la liquidación, ¿qué es en sí? La liquidación es una resolución administrativa y que contiene una orden de pagar impuesto, reajuste, interés penal y una multa. Sería como el cobro de todo. El cobro es el giro. El cobro es el giro. Ah, ya. Impuesto, de vengar, entonces. ¿Y por qué, estimado? Espérenos un poquito. No sé, la citación es la 63-68. La 64 es la tasación. El 63 es la citación. Mira. ¿Tú te puedes titular de abogado mañana, no? No. ¿No? ¿Tienes que pasar cuántos cursos? ¿Los 5 o no? Y dar los exámenes de grado. Citación. ¿Puedo reclamar? No. No. Porque no hay un interés comprometido de verdad. Liquidación. ¿Puedo reclamar? Sí. Sí. Porque ahí me dicen, ¿sabes, Ramón? No te creímos. Tú debes de impuesto en esa declaración chanta, ¿cierto? Que hiciste que ganaste 1 millón al año y en realidad te ganaste 100. Y no me pudiste acreditar que era verdadera, ¿o no? ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué hago yo ahora? Te fijo los impuestos y te taso lo que tú debes. Tasación. Profe, entonces cuando... Espera un poquito, ya. Tasación. Entonces, ¿qué derecho tengo yo cuando me tasan y me dicen que me gané en realidad 99 millones en el año y no uno que yo declaré? Reclamo. ¿A dónde? Al Tribunal Tributario y Aduanero, que es el que soluciona los conflictos entre el servicio y el contribuyente. ¿Por qué separado? Porque siempre yo puedo entrar a reclamar. Y para eso tengo 90 días, vamos a ver. Por eso que son etapas distintas. ¿Me explico, no? ¿De la situación puedo reclamar? No. ¿Profesor? Espérate, ¿de la liquidación puedo reclamar? Sí. Plazo 90. Y si no reclamo, pasó a la vieja. ¿Y el reclamo traba el giro? ¿Pero no? ¿Ah? ¿Igual lo sigue avanzando? El reclamo detiene el giro. Profe, ¿pero en el giro igual se puede reclamar? Sí, pero solo en la medida que no se conforme con la liquidación. Ah. Eso significa que si la liquidación... Oye, son avanzados, ustedes ya estudiaron esto, ¿no? No, eso lo dijo la clase pasada. Si la liquidación es 100, mira... Y yo no reclamo dentro de los 90 días y posteriormente me giran algo por 1000 porque alguien se equivocó en un cerito, ¿puedo reclamar? Sí. Porque no se conforma con el giro. Pero si la liquidación con el giro, pero si la liquidación fue 100 y el giro es 100, ¿puedo reclamar? No. ¿Y por qué no? Porque son iguales. La diferencia entre liquidación y tasación. Sí, ¿eso es un punto, profe, entonces? La citación, la liquidación y el giro son las etapas habituales en virtud de las cuales yo entro a qué? A ser fiscalizado. Pero además aparece la institución de la tasación. La tasación es la fijación de la base imponible. ¿Sí? La base imponible. Cuando el precio de venta de un bien es inferior al que debería entrar a venderse. O cuando eventualmente un servicio es inferior a lo que debería cobrarse. O eventualmente, cuando hay situaciones de no concordancia entre lo que tú declaras y lo que tú ganas. Imagínate, yo declaro que me gané un palo en el año, pero me compré un Mercedes último modelo y me costó 100 palos al contado. ¿Sí? ¿Qué van a hacer? Y yo declaro, mira, 21, declaro con la contabilidad o con los antecedentes. ¿Qué te dice la norma? Corresponde a contribuyente acreditar por los medios de prueba la efectividad de sus operaciones, ¿o no? Uh-huh. Inciso segundo, ¿qué te dice? Impuesto interno no puede liquidar otro impuesto que te aparezca de mi declaración. Si lo que estamos viendo es la autodeterminación, ¿cierto? Salvo que diga que no es fidedigno. Entonces, ¿qué dirá impuesto interno con este dominio vigente de 100 palos que te costó el auto versus la declaración? No hay concordancia, ¿no? Y ahí te... Primero, ¿qué tiene que hacer para poder cobrarte esta plata? Debe citarte. Explícame. Mira, citarte. Explícame por qué no es concordante que tú declarías un palo y te compraría un 100 palos, ¿o no? Segundo, si mis observaciones no lo convencen, ¿él qué hace? Te tasa. ¿Y sabe qué te dice? Tú te ganaste en el fondo 100 en el año. Pero declaraste uno, ¿o no? ¿Hasta ahí estamos todos claros? Sí. ¿Cuánto estáis escondiendo? 90. Y te tasan. ¿Cachaste? Sí. Y como ese fue tu ingreso, inmediatamente además, ¿qué hace? Liquida el impuesto que tú debes por los 99 que te hiciste el tontito y estabas callado. Y además, como no lo declaraste, va con reajuste, interés penal y muerte. ¿Te fijaste? Por eso te decía que es un acto casi simultáneo. ¿Sí? Pero la tasación, ¿en qué etapa va? Eso es lo que yo le digo. Antes de la liquidación. La tasación corre por un carril separado, porque la tasación es una facultad que tiene impuesto interno. ¿Alguien puede leer el 64? Va entre la citación y la liquidación para que te entienda, pero no tiene nada que ver con la etapa, sino que es en caso de. Así es. Es como anexo, esta es una facultad. ¿Qué facultades tiene? ¿Qué facultades tiene el puesto interno para fiscalizar a los contribuyentes? Facultades. No etapa. Primero, exhibición de los libros de contabilidad. Es lo primero, ¿o no? Cuando tienes a alguien de impuesto interno, lo primero que te dice es sus libros, su factura, su boleta. Primero. Segundo, ¿qué es lo que te puede pedir? Estado de situación. El estado de situación es lo mismo que llenamos en el banco cuando abrimos una cuenta corriente. Todo lo que tenemos, todo lo que debemos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa te puede pedir? Hago un inventario de todo lo que tienes. Fecha de adquisición, valor del auto, de la casa, etc. ¿Qué otra cosa te puede pedir? Ya lo dijimos, los libros, declaraciones juradas, ¿de quiénes? Del contribuyente, de los contadores, estimados, o asesores, ¿cierto? O de cualquier persona puede citarlo a declarar. ¿Sí? Más de algún conocido tienen ustedes que lo han citado a declarar impuesto interno para que aclare algún tema de que tiene el conocimiento, ¿no? ¿Sí? ¿Qué otra cosa puede hacer conforme al 64? El servicio. El servicio podrá tasar la base imponible, con los antecedentes que tenga en su poder, en caso que el contribuyente no concurriere a la citación que se le hiciere de acuerdo al artículo 63. Mira, ¿lo vieron o no? Ah, pero profe, en caso de no concurriera el contribuyente. No solamente en esos casos, porque hay muchos casos de tasación. Por eso les digo que la tasación es una facultad que tiene el impuesto interno. ¿Y en qué consiste la tasación? En fijar el valor de algo. Yo declaré impuestos por un palo en mi declaración, ¿o no? Y me compré un Mercedes que me costó 100. Cuando no coincide. Justificación de inversiones, que se llama eso. ¿Cuánto omití en declarar 99? Porque los 100 no me cayeron del cielo. Me explico, ¿no? Y aunque me hayan caído, eso también paga impuestos. ¿Sí? Porque uno paga impuestos por los ingresos de cualquier tipo, salvo los ingresos no renta o la renta exenta. Si yo me gano algún premio, impuesto. ¿Estamos? Si yo tengo una herencia, impuesto. Si yo vendo una casa y me compro otra, eventualmente impuesto, y se pone una modificación de la presidenta Bachelet, por si acaso, ¿no? Porque antes uno no pagaba por el mayor valor. Y hoy día tiene una exención de 8.000 UF respecto a todos los mayores valores y utilidades que uno tiene, pero eso lo vamos a ver después. No se asuste. Rusio, ¿cierto? No hay concordancia, ¿no? En consecuencia, ¿qué es lo que me dice? Me cita, explícame de dónde sacaste los 100. ¿Qué es lo que habitualmente uno trata de alegar? Me lo prestó Juanito. ¿Sí? Ahora, Juanito es jubilado y tiene una pensión de 70 lucas. ¿De dónde sacó los 100 millones? Los impuestos internos ahora sí. Impuestos internos y por parte de la pensión. ¿A quién se agarra? A mí y también a Juanito. Pobre Juanito. Estos son hechos reales, por si acaso. Lo habitual para justificar inversiones son préstamos que hacen otras personas. Pero esos préstamos en definitiva tienen que tener patrimonio el que te está prestando la plata. Se da cuenta que las explicaciones que le dan no son convincentes, por lo tanto, ¿qué hace? Impuesto interno, ahí, te tasa. Y él dice, ¿sabes qué, Ramón? Tú te ganaste 100. Pero soy pillo porque declaraste solo uno. Por lo tanto, ¿ahora qué hago? Facultad, señorita, señorita, facultad, te taso lo que tú ganaste y ahora te liquido los impuestos que tú deberías haber pagado por haberte ganado 100.000. ¿Cachai? Como es simultáneo, pero eso es una facultad que va por al lado. No es una etapa de fiscalización. Profe, ¿y si se hace un reclamo, esto sigue subiendo? ¿Qué cosa? Siempre va a seguir subiendo. Por eso que le decía a Camaño, de que tú tienes que tener claro que si estás alegando o disculpando tonteras, eso tiene un costo financiero, ¿o no? ¿Y el costo financiero cuál es el que les enseñé ya? De que cada día la deuda tributaria va aumentando. El impuesto no, pero ¿qué es lo que va aumentando? El IPC. Ah, esa cuestión es un chiste, ¿cierto? Pero ¿qué va aumentando y qué duele? La multa. Y además, ¿qué cosa? El interés penal. Porque es 1,5% por mes o fracción de mes. ¿O no? La multa, señorita, y los intereses penales triplican, cuadriplican, quintuplican la deuda tributaria en sí, por si acaso. Y esa es la que le dice. ¿Y el plazo para el recurso del giro? 90 también. ¿90? Sí. Pero si tú reclamas en contra de la liquidación, el giro se detiene. ¿Estamos? Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Tribunal Tributario de Aduanero dicta fallo en tu reclamo. Estamos adelantando los materiales. Ah, pero el giro también puede hacer. También puedo reclamar, pero no suspende el cobro. No suspende el cobro. ¿Por qué? Porque el giro es el título ejecutivo. ¿Vieron órdenes de no innovar o no? En el recurso de operación. ¿Qué es lo que hago yo cuando apelo en el solo efecto devolutivo? Se produce los efectos igual. ¿Y en ambos efectos? Ay, en ambos efectos se da todo para arriba, ¿o no? No hay que cobrar, no hay forma de cumplir, ¿o no? Pero cuando se hace en el solo efecto devolutivo, queda una copia para arriba o el expediente original abajo. Las compulsas que se llaman, ¿o no? ¿Y pueden al peor exigir el cumplimiento? Claro que sí, ¿no? Entonces yo avispadamente, ¿qué tengo que hacer? Como apelante de segunda instancia cuando soy demandado y perdí, orden de no innovar, para que no sigan cobrando. Lo mismo pasa con el giro. ¿Puedo reclamar en contra el giro? Sí, pero te pueden cobrar igual. ¿Y ahí qué tendré que hacer? Pedir que se suspenda el cobro mientras se falla, ¿qué cosa? La reclamación. Y si voy a la Corte de Apelaciones, ¿qué tendré que pedir? La suspensión del cobro, hasta por 180 días. Y si voy a la Suprema, lo mismo. ¿Estamos claros? Y de esa forma impido que me cobre. Pero esto tiene una fecha de vencimiento. Si te va mal, te lo van a cobrar igual, pero además ahora con todo. ¿Cacharon? Aprendimos la carga de la prueba en el 21 inciso primero. Aprendimos que el impuesto no, el servicio de impuesto interno no te puede liquidar otro impuesto que el que aparezca de lo que tú declaras, sea lo que diga que no es fidedigno. Aprendimos también que yo siempre puedo entrar a reclamar, ¿cierto? Que fidedigno no es igual a maliciosamente falso, porque hay dolo y un delito tributario, ¿cierto? Y aprendimos que la forma de reclamar dónde es en los tribunales. ¿Sí? Tribunales especiales. ¿Está claro? Ahora, también aprendimos de que impuesto interno, cuando dice que no es fidedigna tu declaración, tiene que citarte primero, explícame, y si no le da, no va a la citación. O tu respuesta no son convincentes, viene la segunda etapa, que ¿cuál es? La tasación y la liquidación simultánea. ¿Puedo reclamar contra ella? Claro que sí. ¿Sí? Por eso, todo esto es para explicarle que no porque uno presenta la declaración y le llega un correo y dice, hemos recibido su declaración con éxito, ¿cierto? Significa que estoy al otro lado. ¿Cuánto tiempo tiene impuesto interno para poder fiscalizarte? ¿Cuánto? 3 o 6 años. Profe, ¿y cuándo es 3 o 4? Después lo vemos. Ya nos vamos a perder por tiempo. 3 o 6 años. Por lo tanto, aunque lo hayas enviado, siempre impuesto interno tiene la facultad de qué? De poder fiscalizarte. ¿Estamos todos claros? Esta es la regla general en Chile. La autodeterminación. Segundo, la administración tributaria. ¿Cuándo? Cuando eventualmente tú reclamas, ¿no? O el impuesto a la herencia. ¿Sí? Te lo tasan. ¿Me entendieron todo, no? ¿Sí? ¿Sí? Porque cuando yo hago la autodeterminación, ¿quién determina el impuesto a pagar? Yo, ¿no? ¿Sí? Todo me sirve, ¿no? Pero si me fiscalizan, ¿quién lo hace? ¿La administración tributaria? ¿O no? Si es lo que recién acabamos de explicar en la tasación con los 99 palos y el que declaré, ¿o no? Y por último, ¿quién otro puede determinar los impuestos? Los tribunales de justicia. Si yo reclamé y de estos 150 están los documentos del mutuo, ¿cierto? ¿Cómo me va a ir en el reclamo para la justificación? ¿En la mitad bien o no? Entonces, ¿qué van a decir? Señor Ramón, en realidad 50 son justificados, son verdaderos y los otros 50 no tienen solución. Por lo tanto, ¿quién va a determinar el impuesto a pagar? El mismo tribunal. ¿Está? De justicia. ¿Y cuál es el tribunal? El TTA. Regla general en Chile, autodeterminación. Sin embargo, hay que tener claro que dentro de los plazos de prescripción, siempre el impuesto interno se puede echar a fiscalizar. 3 o 6 años. ¿Y qué facultades ocupa? Las que les nombré. Exhibición de los libros de contabilidad, declaraciones juradas, citaciones para que comparezcan, estado de situación de los contribuyentes y el cotejo que se me olvidó delante, de inventarios. ¿Cómo así? Toda empresa tiene un registro de lo que compra y de lo que vende, ¿no? Muchas veces lo que no vende está ¿dónde? En la bodega, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Si yo compro por factura 100 unidades y tengo ventas por 50, ¿cuántos deberían haber en la bodega o en la sala de venta? 50. Y si impuesto interno va para allá y confronta los inventarios y encuentra 50, ¿cómo estamos? Bien. Pero si confronta los inventarios y solo hay 40, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está vendiendo sin boleta o eventualmente están robando los bienes. En el caso que se pierdan o que lo cobren. Por si acaso, la ley de IVA contempla esa posibilidad y aquí distingue entre casos fortuitos y fuerza mayor. Todo lo que estoy enseñando, yo me voy a acordar que lo enseñé, lo que estoy viendo. Entonces, lo que te dice es: ¿sabe qué? ¿Quién es de Talcahuano acá? ¿Cierto? Cuando vino el tsunami, estaba en Tel. Estaban tiendas de ropa, había tiendas de música. La ola llegó, se metió y se llevó todos los productos. Cuando van a hacer la inspección, no están en la bodega, ¿no? Están en la valleta del Cahuano, ¿no? Caso fortuito, fuerza mayor. Primera opción, cuando ocurre uno de esos eventos, ¿qué tiene que hacer el contribuyente? Inmediatamente avisar al impuesto interno para que constate que hubo un caso fortuito personal. ¿Está claro? Segundo, documentación fehaciente. El artículo 10 del reglamento, que es el decreto supremo 55 de IVA, establece situaciones que no son casos fortuitos, fuerza mayor, pero que justifican. Ejemplo, incendio. Es un incendio. Lo de la compañía bombero, te sirve. Los robos. Tiene que ser la denuncia ratificada en el tribunal. Informes de compañías de seguros, que te pagan el seguro porque te echaron a robar, se incendió. Cuarto, la merma. ¿Se han fijado alguna vez que los camiones de benzina, cierto, tienen unos sellos, igual que los de la luz, ¿no? Se pusieron unos sellos medio de plomo, que cuando el chico era malo lo sacaba de la luz, no cachaba que ese era un sello inviolable, ¿no? Claro, el tema, si echáis 1000 litros en Santiago, te apuesto que no llegan 1000 litros, porque se va evaporando. Merma, por ejemplo, el queso tiene una duración determinada y después tenéis que botarlo, ¿no? Todo eso debe estar debidamente certificado. Y esos faltantes, ¿cuál es tu nombre? Gonzalo. Gonzalo, esos faltantes de los inventarios están debidamente justificados siempre y cuando tú tengas documentación fehaciente. Y la documentación fehaciente son informes, documentos que están en el artículo 10 del decreto supremo 55, que es el reglamento de la ley de IVA. Porque si faltan, ¿qué van a presumir? Primero, el faltante de inventarios presume retiro. ¿Sí? Y el retiro paga IVA. ¿Sí? ¿Y por qué paga IVA el retiro? Porque cuando la empresa compró externos, los compró con crédito fiscal, ¿no? Y cuando los vende, ¿cómo los vende? Con IVA, débito fiscal. Pero usted no los vende, sino que los retira. Para uso, consumo personal o de su familia. Y por lo tanto, ¿qué dice impuesto interno? Si hay faltantes de inventario acá, en la confrontación, yo presumo retiro, así que me debería el IVA de eso. Valor contable de tu contabilidad o el valor comercial de la plaza, el más alto a juicio exclusivo de impuesto interno. Profesor, es que pensaba en un ejemplo que usted dio hace una clase acá, ¿ya? De las personas que sacan de su negocito el kilo de arroz. Indudablemente, esa es una tremenda fuga de temas tributarios. Porque sacan, ¿sí?, comida del almacén. Y esa es la realidad. Si tiene alguien tiene algún almacén sin identificar nombres porque lo están grabando, ¿ya sí o no? Sí. Ya, dale. Entonces, eso, ¿y cómo lo tendría que pagar el tributo? Se supone que debería emitirse, si tú me hablas en el deber ser, debería emitirse una boleta por el valor de lo que está retirando. ¿Está claro? Pero en la práctica, no todos los almaceneros lo hacen, sino que ¿qué es lo que hacen? Sacan nomás, porque es muy difícil de pesquisar, entre comillas, que alguien de impuesto interno vaya a verificar que te faltan arroz, o pan, o cecina, etc. Pero esa es una de las debilidades mayores, Camaño, y por ahí mucha gente compra todo el pedido con factura y lo aprovecha, el crédito fiscal. ¿Está claro? ¿Se entendió? El contador, ¿tú te acordás de Marcelo Castureo, no? Sí. La Paulina Linda Cardona. También. El Yerko Buchento. De los famosos. ¿Ah? El contador de los famosos, sí. El contador de los famosos. Ese fue un caso pero emblemático en Chile. Porque cuando tú no cachas nada de contabilidad, ¿cierto? Entonces cuando usted va a declarar su impuesto, hay profesionales que se dedican a la contabilidad. Y por lo tanto que los contrata. La verdad que lo que hace el contador, uno no tiene idea, yo sí cacho, pero alguien que no es del área no va a entender nada. Y el problema es que usted le da el poder al contador para que lo represente, ¿dónde? Ante impuesto interno. ¿Está claro? Y por eso que uno como contribuyente queda en la indefensión, porque cuando el contador hace declaraciones o paga impuestos, lo hace en nombre tuyo. ¿Está bien? Por eso es que el artículo 100 del Código Tributario, que es lo que tú me preguntaste, establece una infracción tributaria especial. ¿Lo pueden leer, por favor? Sí. ¿Podemos poner esto importante, por si acaso? O sea, ¿no es cierto? No, de nuevo. Artículo 100. Mira, el contador que al confeccionar o firmar cualquier declaración o balance que como encargado de la contabilidad de un contribuyente incurriere en falsedad o actos dolosos, será sancionado con una multa de 1 a 10 unidades tributarias anuales y podrá ser castigado con presidio menor en su grado medio a máximo, según la gravedad de la infracción. Listo. Primero lo que te dice, el contador que comete falsedades en la contabilidad que te lleva a ti puede ser castigado con multa o además multa y cárcel. Yo nunca pido penas de presidio, que le quede claro. Tienes que tenerlo claro. Ojo. ¿Quién es el que ejerce la acción penal en Chile en materia tributaria? Solo el Director Nacional de Impuestos Internos. Solo. Por eso que han habido casos tan emblemáticos, en los cuales la gente dice, ¿y por qué un delincuente para tomar lo común al tiro se querella a la fiscalía y los de cuello blanco no? ¿Se han fijado? Porque la facultad privativa de ejercer la acción penal en Chile, ¿quién es? La tiene el Director Nacional. Por eso que te dice multa o presidio, ¿te fijaste? Entonces, si alguien el día de mañana es director nacional y que fue alumno mío... ¿Director nacional de qué se llama, profe? ¿De impuesto interno? El director nacional de impuesto interno. Y por ejemplo, ya, tú soy director nacional y yo te caigo mal. Y te llegan los antecedentes míos por un delito tributario. ¿Qué facultad tiene el director nacional? Primero, puede pedir ahí que solo la multa de este viejo. O también, si yo te caigo mal, ¿qué cosa? Presidio. Multa y cárcel. Y ejerce la acción penal. Eso es privativo, ¿está claro? Eso significa que solo él puede accionar. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿A través del Departamento Jurídico de Impuesto Interno o a través del Consejo de Selección? O sea, no entra por denuncia, por ninguna otra cosa, solamente él. Por eso que hubiera un caso emblemático a propósito del financiamiento ilegal. Por eso que una ex abogada de impuestos internos que estaba un curso arriba que yo, que es la Marisa Navarrete, no sé si alguna vez la escucharon en la entrevista, ella trabajaba en la unidad de delitos económicos del Servicio de Impuestos Internos y antes había sido fiscal del Ministerio Público. ¿Y adivina de quién era amiga? Del Gajardo. ¿Se acuerdan del Gajardo que siempre está en todos los programas? Uno bajito que era fiscal. Entonces... ella le representó al director que habían delitos tributarios y no se quiso accionar. Tres veces. Y el último se aburrió y habló con su amigo. Y ahí el Ministerio Público se lo dio. Y ya hubo un momento en el cual no pudieron seguir porque era una investigación que ya había tomado otro ribete. Y ahí cayeron varios, incluso de la zona político, ¿no? Por el uso de boletas y facturas ideológicamente falsas. ¿Se acuerdan o no? Sí. ¿Sí? Porque no había prestación que ellos entregaban. O sea, yo le puedo, es como que yo me quedo en el taco todos los días y le tiro la boleta a la universidad, ¿cierto? Formalmente es verdadera la boleta, ¿no? Claro. Pero ideológicamente no vine ni un día a clase y nada aprendieron, ¿cacharon, no? ¿Qué se estaba haciendo con esa factura y boleta? Financiar indirectamente la política. ¿Y por qué? Porque pagaban asesorías que no eran reales. ¿Y cuál era el fondo del asunto? Financiar la campaña, ¿cacharon? ¿Para sus candidatos? Después lo pueden googlear ustedes, esto nada es mentira. Y cuando se destapó la olla, hubieron varios políticos que resultaron condenados a nivel nacional. Y aquí en la región también. ¿Y ese director no recibe ningún tipo de sanción? No, el director tiene responsabilidad de alguna otra forma política porque es de exclusiva confianza del presidente de la República. Entonces, ya no quiero ya esto que se transforme en una olla de grillos, pero tú comprendes que alguien cuando tiene responsabilidad... Es como sumar. Yo no he dicho nada. ¿Estamos claros? Es el contador en primer lugar, pero el contador, estimado, también puede estar coludido con su cliente. ¿Puede continuar? A menos que les correspondiera una pena mayor como copartícipe del delito del contribuyente. Viste, aquí, primero, el contador puede ser acreedor a multa o a cárcel por errores manifiestos o falsedades que él comete. Pero si yo estoy coludido con mi cliente para defraudar o engañar al fisco con mis declaraciones, ¿qué te dice la norma? Si la pena es mayor, a usted lo vamos a sancionar como cómplice con el contribuyente. ¿Te fijaste? ¿Puedes continuar? Además, se oficiará al Colegio de Contadores para los efectos de las sanciones que posean. Correcto. Ahora, ¿falta una parte al final o no? Sí. Si es que no me falla la memoria. Salvo prueba en contrario, no se considerará dolosa o maliciosa la intervención del contador si existe en los libros de contabilidad o al término de cada ejercicio la declaración firmada del contribuyente, dejando constancia de que los asientos corresponden a datos que éste ha proporcionado como pidiendo. ¿Cachaste? Entonces, la responsabilidad es eso. Es el contador robot que le llamo yo. Van a preguntar por qué. Primero hay que tener claro el mono. El contador que como profesional de la contabilidad incurre en falsedades puede ser acreedor a una multa o a cárcel. Segundo, el contador también puede ser sancionado cuando es mayor la pena como copartícipe, cuando es cómplice con el contribuyente. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo se defiende el contador? Al final de los libros de contabilidad, el contribuyente hace una declaración expresa de que el contador ha confeccionado los libros con los antecedentes que yo le entregué y que son fidedignos. Por eso yo le puse el contador robot, porque igual que los robots, él solo ingresa la información, porque él no puede cuestionar que es verdadero o falso, porque es su cliente. ¿Me expliqué bien? Ahora, esto es para fotos, sí, que les quede claro. Porque indudablemente, aunque te firmen, si tú se comprueba que estás en conocimiento que son falsos, la condonación de todo el futuro no vale. Firmar lo recuerdo, ¿no? En consecuencia, aunque te firmen la cuestión, si hay grabaciones, sea el correo, sea un medio de prueba, indique que el contador estaba coludido y era coautor de este fraude, esa declaración tampoco lo sale. Para, ¿a quién es, al tiro? ¿A quiénes le salva? Tú como contador, igual que un abogado, tenés que asesorar a tus clientes. Pero tú no podías darle clase ética a tus clientes, porque si no perdías clientes. Esa es una decisión de cada uno. De la misma forma que es ético el tomar casos o no, yo no tomo nunca casos penales, no me gustan. ¿Estamos claros? ¿Y por qué no me gustan? Porque no, algunos les va a gustar, la verdad, pero a mí no. ¿Estamos claros? Pero lo que quiero llegar con eso es que tú desde el principio puedes decir que no, pero cuando uno ejerce en forma libre en la profesión, si no le aceptáis la vega a tu cliente, tenéis que dar vuelta a la olla, no sé si me siguen todo, ¿no? Entonces, ¿cómo me salgo yo sabiendo que eso puede ser falso? Firme un texto y me eximo de responsabilidad. Eso le pasó a los hombres. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Le dieron poder al contador porque vamos a ver en comparecencia ante impuestos internos que uno puede comparecer personalmente u otra persona a nombre de uno a través de un mandato. Esto es muy parecido al derecho en general. ¿Está claro? Y en esos casos, por eso de muchos contadores, ¿qué es lo que te dicen? Demos poder y deme la clave, ¿o no? Y de repente te encontrás con todo el pastel, como le ocurrió a todos estos famosos, que eran todos actores de televisión o animadores, en donde el contador le pedía 10 palos y pagaba 100 lucas de impuestos, y los otros 9 millones 9, para dentro. Y cuando se dieron cuenta, era una tremenda estafa. Entiendo que la Paulina Nin perdió en su momento una casa, se la remataron por deudas tributarias, ¿se acuerdan o no? Que tenía un perrito y más encima lo mató cuando iba retrocediendo el cosita, me acuerdo. ¿Sí? Es un hecho real, esto, así, así se llamaba el perrito. Y esa pero, casa la había construido ella, todo, si yo me acuerdo en las noticias. Pero eso fue por el que el contador se hizo mal uso del pago de los impuestos y después el contador se echó al pollo a Argentina. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Sí, profesor. Profesor, cuénteme. Estas dudas que van surgiendo, porque si bien es cierto, le entregaron poder y todo, se supone que el contribuyente tiene que estar como casi encima del contador, viendo que haga bien las cosas. Pero el contribuyente no es experto en la materia, entonces, ¿en qué pie queda? En la falsedad. Porque lo que quiero llegar yo es que cuando tú entregas antecedentes verdaderos a tu contador para que te confeccione una declaración, nadie tiene nada que temer. Como contribuyente, ¿no? El tema de fondo es si el contador en este caso se queda con los recursos que tú le entregas para pagar los impuestos, ¿sí? El contador está cometiendo una estafa. Y por eso que le pueden aplicar una multa o eventualmente una pena de cárcel. Pero el problema es que la deuda existe igual para el contribuyente. No sé si me siguen. No puede. Un poquito. ¿Y por qué existe igual? Porque no fue pagada, ¿o no? Por lo tanto, impuesto interno quiere decir, págueme la plata, Camaño. No que se la entregue al contador. Ese es su tema. Si usted lo contrató, arréglese con él. Ah, tendría que demandar al contador. Así es. Y eso no fue lo que le pasó a la Paulina Nin, que la contó. Sí. ¿Estamos claros? O sea, el impuesto interno. Mira. Tiene que pagar los impuestos. Los problemas que contrate es un tema particular a usted. ¿Quién lo ha tomado alguna vez algún abogado? ¿O quién no ha ido a algún dentista alguna vez? ¿O algún médico? Y usted elige a alguien y lo trata mal, te deja abandonar el juicio, le hace un tratamiento inadecuado o no. Yo le quedé, dicen después, tú lo elegiste. Por eso es que cuando a uno le preguntan, ¿me puede recomendar a alguien? ¿Qué es lo primero que uno dice? No, padre, yo me recomiendo a mí mismo nomás, porque cuando recomiendo a otro, capaz que me salga el tiro por la culata, ¿o no? Esa ya es una responsabilidad del propio contribuyente. ¿Está? Ahora, a ti no te van a mandar a la cárcel indudablemente porque no estás cometiendo un delito tributario cuando entregas la información verdadera, pero sí va a existir la obligación que hay que echar a pagar. ¿Está? ¿Se entendió? Sí. Cuéntame. ¿Y después se puede hacer la compra al contador? Indudablemente que sí. ¿Pero cuál sería la figura que en el fondo sería o una apropiación indebida de los dineros que se quedó y que estaban destinados a pagar obligaciones tributarias, o podría ser una estafa, pero derechamente alguna defraudación podría haberse hecho. ¿Estamos claros? Ahora, acuérdate que hay un delito especial, además, que se llama abuso de firma en blanco, si es cuando tú firmáis algo y el otro lo rellena en condiciones distintas a lo que aportaste, que también lo trae. ¿Está? El profe, ahí no hay algo con la diligencia también, porque me pasa en mi lugar de trabajo que el contador y la secretaria tienen acceso a todos los timbres, firmas y todo, y hasta las claves y todo, y el director está en conocimiento de eso y hablan todo. Claro, es que ahí también pasa un poco con la negligencia que tiene el propio jefe. O sea, yo no quiero decir ¿sí? que tú, el director es un gallo irresponsable, pero eso te obliga a estar siempre encima de todo el mundo, ¿no? ¿O no? Y esto pasa en todo nivel, es lo mismo que acá. Aun cuando el ESO fue alumno mío, igual fue de la Facultad de Derecho, y yo le hice tributario, o sea, si se entrega lo que diga el profe, eventualmente capaz que yo no venga nunca, me corre de clase o no pase la materia, ¿me explico, no? Esa responsabilidad, por eso le está monitoreando permanentemente, es parte de la pega, ¿está claro? Déjeme terminar una idea y ahí hacemos la tasa. La tasa no es más que el porcentaje, ¿cierto? ¿Cuánto es la tasa de IVA? 19%. ¿Cuánta es la tasa del impuesto único ascendente, profe, o no? Progresivo, ¿se acuerdan? 0 hasta un 40. ¿Cuánto es la tasa del impuesto global? Lo mismo, 0 hasta un 40, ¿o no? ¿Cuánto es la tasa de la primera categoría? 27, 25 o exento. La tasa, en consecuencia, es el porcentaje que se aplica a la base imponible para determinar el impuesto a pagar. Tipos de tasas proporcionales, ya la sabemos, para todos por igual. IVA, primera categoría. Progresivas. Mientras más gano, mayor porcentaje y más termino pagando. ¿Está claro? No 8. ¿Por qué dice 17? Ah, porque eso era de otro tiempo. Ah, ya. 17, 19. Ya. Acuérdate que era. Esto empezó con un 15 y hoy día vamos a un 27. ¿Está bien? ¿Se lo dije? Sí, bueno, ¿viniste a esa clase o no contabas esa opción? Dijimos que el impuesto de primera categoría había ido ascendiendo. Cuando se creó eran 15, 16, 16,5, 17, 18, 19. Llegó Piñera, estaba en el 21, ¿se acuerdan? Y que les dije que lo iba a bajar. Y vino el terremoto y tuvieron que seguir subiéndolo. Después vino la Bachelet, siguió subiéndolo y hoy día estamos en un 27 y un 25. ¿Está claro? Ahora sí ponemos un poco porque vienen los tipos de tributos. Dios mío. No, ¿y mi huevo frito? Me gustan con huevo frito.